buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Recuerda, aquí a través del 107.0 de la frecuencia modulada, a partir de las 6 de la tarde, los lunes, solo se habla de fútbol de segunda y de primera autonómica. Lo hacemos dando las crónicas de los partidos que nos deja este fin de semana. Y como es habitual, comenzamos conociendo cuáles son los resultados que nos deja la segunda autonómica en su primer grupo, una vez se han disputado 19 jornadas. Club Deportivo Elemental Albacete, 5, Sporting Abengibre, 5, Deportivo Yeste, 3, Cultural Valdeganga, 3, Villar de Unión Deportiva, 1, Atlético Ibañez, 2. Partido que ha traído tela y del que vamos a hablar largo y tendido en esta tarde. Club Deportivo Elemental, Escuela de Fútbol Ledaña, 1, Club Deportivo Aguas Nuevas, 1, Alpera, 7, Villa García, 0, Pozo Cañada, 6, Villa El Pardo, 0, Caudetano, 7, El Herrumblar, 2, Tobarra, 3, Imperial de Bonete, 0 y descansaba el Atlético Mahora. Pocas jornadas han habido con resultados tan abultados en lo que llevamos de campeonato. Vamos a conocer enseguida las crónicas de esos partidos. Antes nos ponemos en situación en lo que a clasificación se refiere. Líder es el equipo de Tobarra con 45 puntos, segundo Alpera con 44, tercero Caudetano con 43, cuarto Pozo Cañada con 40, quinto Valdeganga con 32, los mismos tiene el Atlético Mahora, que es sexto, séptimo Imperial de Bonete con 32 puntos también, octavo Atlético Ibañez con 28, los mismos tiene el Sporting Abengibre, décimo Villa El Pardo con 21, undécimo Aguas Nuevas con 17, duodécimo Deportivo Elemental Albacete con 17, décimo tercero Villarta con 16, decimocuarto Ledaña con 11, decimoquinto El Herrumblar con 10, decimosexto Deportivo Yeste con 7 y cierra la clasificación Villa García con 17 puntos. La próxima jornada, fechada para la semana que viene en el calendario, nos depara los siguientes encuentros: Cultural Valdeganga, Sporting Abengibre, Atlético Ibañez, Deportivo Yeste, Aguas Nuevas, Villarta, Atlético Mahora, Ledaña, Villa El Pardo, Alpera, El Herrumblar, Pozo Cañada, Tobarra Caudetano, Imperial de Bonete, Club Deportivo Elemental Albacete y descansará Villa García. Pues abrimos la red de comentaristas del Deportivo Comarcal con el partido del Sporting Abengibre. Antes de nada, vamos a informar a todos los oyentes que no pierdan ni un solo ápice de todos los detalles que se van a contar en el Deportivo Comarcal, porque viene cargadito, lamentablemente, viene muy cargadito de agresividad y de cosas que no queremos ver en los campos de fútbol, de forma lamentable. En fin, vamos a comenzar con uno de los partidos que ha tenido... algo de esto. Por ahí se nos cuela ya la voz de Andrés y saludamos a Andrés del Sporting Abengibre. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de lo bonito. En primer lugar, de lo bonito, que es el deporte, el fútbol, un enfrentamiento en el que el Sporting Abengibre se desplazaba a Albacete, Club Deportivo Elemental Albacete 5, Sporting Abengibre 5. Lo bonito es que hay 10 goles en un partido y eso nos gusta. Sí, es lo mejor que pasó ayer tarde. 5 goles por parte nuestra, 5 goles por parte de ellos. La verdad que de ellos 2 no tenían que haber subido el marcador, pero bueno, es lo que pasa cuando ya cargar contra la federación, porque es quien manda a los colegiados, mandan a un crío con 18 años a pitar un partido en el que el equipo local es como es. Pero bueno, vamos, como dices tú, vamos al fútbol. El fútbol, un partido que se desarrollaba queriendo jugar a fútbol por parte de un equipo y otro de otro equipo queriendo dar leña. El árbitro no cortaba eso. Nos pusimos por delante. Marcamos otros primero al minuto 6 o 7. Ellos nos empataron en el 30. Nosotros hicimos rápidamente otro gol en el marcando el 1-2. Y antes del día de descanso, una jugada tonta, nos hacen el empate a 2. Y así nos vamos al descanso. Nosotros sabíamos que ellos con igualdad iban a apretar mucho. Y cuando salimos, una falta, nos hicieron el 2-3. Nosotros seguimos a lo nuestro, a intentar jugar, a crear ocasiones. Tuvimos muchas, muchas, muchas. Y de penalti hicimos el 3-3. Luego nos adelantamos. Ellos nos volvieron a empatar. Volvimos a adelantarnos en el 95 o así, nos adelantamos nosotros, y en el 99 ellos nos volvieron a empatar, y ahí se acabó el partido, ahí se acabó lo bonito. Antes de decir que ellos hubiesen tenido que quedarse durante el transcurso del partido con 4 o 5 jugadores menos, solamente le expulsaron a uno, nosotros por protestar nos expulsaron a dos, ellos por dar patas solamente a uno, y bueno, las expulsiones nuestras fueron ya con el partido terminado. Y así acabó el partido. ¿Y después? Y después, pues te lo puedes imaginar, el chico que estaba expulsado dando patadas por ahí, al aire, dando bofetadas, ellos, más de la mitad del equipo, fueron a por nosotros, nosotros nos las quitábamos como podíamos, el jugador número 6, un tal Agustín, también dando puñetazos, nuestro portero con traumatismo craneoencefálico en el hospital, y el gato Vitoriano con un manotazo en la cara que le pilla la oreja y lo dejan sordo, que aún no oye, el oído izquierdo, Pedrito con los tacos clavados en las costillas, también en el hospital, el gato también en el hospital, y David Salcedo, un chaval que juega con otros en Valencia, pues esta mañana en el hospital allí en Valencia, con el pómulo hundido. Y enseguida, menos mal que tenemos a Rafa Esquinas, que es Policía Nacional, llamó a sus compañeros y se presentaron allí. Pero ellos fueron tan cobardes y tan viles que salieron huyendo todos. Allí no quedó nadie. Y nosotros hemos puesto nuestras pendientes observaciones, nuestras pendientes denuncias. Jugaban con ficha falsa. Ellos decían que les daba lo mismo que expulsaran a 4, 5, que a 10. Que ellos iban a volver a jugar al domingo siguiente. Que no sabían con quién estábamos. Diciendo que ya vendrían otros equipos que tienen ganas, como son Valdeanga y como son Casas Ibáñez. Sobre todo nombraron a Casas Ibáñez, que cuando vaya a Casas Ibáñez allí, dijeron que, ojito, que la que hicieron en Casas Ibáñez la tienen que pagar, y eso es lo más bonito que decían. Y eso, para mí, es lamentable. Que yo sé, los jugadores que tengo son gente noble, gente súper pacífica, muy joven, y que no está acostumbrado a esas batallas y a esa forma de jugar al fútbol, y la verdad que ayer... el resultado ya a mí me da igual, lo que no me da igual es que haya gente tan desaprensiva y tan desagradable para un deporte tan bonito como es el fútbol, que lo único que hace es estropearlo y abandonarlo. Bueno, creo que todos tenemos el adjetivo en la cabeza, y no hace falta mencionarlo, ¿no? Porque que un partido de fútbol finalice con 5-5 y digas, mira qué bonito, 5-5, 10 goles. Y así, pero 5-5 y 4 en el hospital, y no en el hospital por un esguince o por lances del juego, sino con un pómulo hundido por un puñetazo, con una sordera en un oído por un manotazo, durante una pelea con unos tacos clavados en las costillas y con un traumatismo craneoencefálico. O sea, estamos hablando de cosas muy graves. Supongo que habéis tomado medidas legales y que vais a luchar por lo penal, ¿no? Con denuncia a través del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, no solamente por lo deportivo. Sí, no, nosotros hemos presentado denuncia a la Policía Nacional, la Policía Nacional se presentó allí. Nosotros, los jugadores aquí en el cuartel de Casas Ibáñez van a presentar también su denuncia, y en Fuentevilla a los jugadores que agredieron. Y vamos a hacer todos los trámites posibles para que esta gente no quede impune ante la barbarie que hicieron ayer, porque nosotros ayer, si somos otro equipo que les contestamos, nosotros no queríamos contestar ni entrar en su juego, porque sabíamos que se podía llegar allí mucho más gorda la que se dio, porque además nos lo decían, llamamos a nuestros compañeros y vienen con navajas y con palos y os matan aquí. Y el árbitro estaba acojonadito. El árbitro pobrecito con 18 años estaba... Eso es lo que te iba a comentar. Y a todo esto, el pobre árbitro, ¿qué es lo que pone en el acta? El árbitro pone en el acta... ha hecho un anexo que no lo hemos leído porque él lo ha hecho después. En el acta no ha puesto nada más que las dos expulsiones por nuestra parte y la expulsión por parte de ellos. Lo demás, dijo que iba a hacer un escrito y un anexo a la federación. No sabemos lo que pone porque no tuvo huevos a hacerlo allí, la verdad. Aunque estuvo allí la Policía Nacional, él estaba, no salía de la caseta y estaba el pobre asustado, estaba súper nervioso, se quedó helado, estaba de, bueno, no, el pobre no sabía ni dónde estaba. Y aquello fue, ya te digo, el entrenador de ellos es un impresentable que no hacía más que incitar a la violencia, incitar a la violencia, ¿eh? Eso es, no es entrenador ni es nada, eso es un desaprensivo. Yo quiero hacer un llamamiento a todos los equipos, a todos los equipos que tienen que jugar contra ellos o que ya hayan jugado contra ellos. Y yo el primero, que me da igual los 3 puntos o los 4 o los 15 o los que le ganemos. Que esta gente se desaparte, se desvincule de esta categoría. No es bueno para la categoría. Aquí estamos nosotros y ahora si la gente quiere que te llame y le das mi teléfono para que se ponga en contacto con nosotros, a ver si podemos hacer entre todos algo para que este equipo salga de la competición. Fíjate que desde el inicio de la competición, semana tras semana, se ve que todos los cronistas que han jugado contra este equipo, hola, pues han tenido algún tipo de problema, ¿no? El mundo no se puede equivocar y uno tener razón. Y aquí lo único latente que hay es que la federación no hace absolutamente nada. Que le da exactamente igual tener a un equipo de esta calaña, por así decirlo. Si es cierto todo lo que se cuenta, que en ningún momento lo ponemos en duda. En tal de cobrar las 21 fichas o 22 fichas y cobrar recaudar un dinero. Porque después de todo lo que estamos viendo, se deberían de plantear el tener un equipo así en la categoría. Pues la verdad es que sí, porque mira, yo tengo una cosa, yo ahora mismo me siento con una impotencia y la verdad es que no estoy llorando porque no soy de llorar, pero tengo un nudo en el cuerpo desde anoche que es que no me deja vivir, ¿eh? es que de pensar que yo tengo chavales que van a pasar la tarde a disfrutar haciendo deporte y que vengan unos aprensivos y me los mandan al hospital, chavales que son jóvenes, que otros que están trabajando, que van porque les gusta hacer deporte, porque van a jugar al fútbol y a pasárselo bien, y que haya gente, y ya la federación, no te digo nada, la federación son casi tan desaprensivos como ellos, por no decir otra cosa, porque la contestación que nos han dado esta mañana a nosotros, han dicho que como no les paguen hoy el recibo del árbitro, que ayer no lo dejaron sin pagar y ya lleva acumulados otros tantos, ya los expulsan de la competición. Pero si eso tenéis que haberlo hecho antes. O sea, dejan claro, la federación una vez más deja totalmente claro que el único motivo por el que echa un equipo es porque no les paga. O sea, ellos sí recaudan, siguen, me parece lamentable, o sea, me parece algo penoso. Nosotros aquí hemos dado a la federación cuando le hemos tenido que dar, porque ha hecho muchas cosas mal, cuando ha hecho alguna bien también se le ha reconocido, pero lo de esta ocasión ya es alucinante. O sea, el que les preocupe única y exclusivamente es si les pagan el recibo del árbitro, no el que haya 4 personas en un hospital y que la semana anterior hubieran tenido problemas no sé dónde, o que semana que viene la puedan tener no sé dónde tampoco. Llamamiento también a la policía, sabiendo lo que hay, que no haya fuerza de seguridad del Estado en este partido. No, la contestación es que no lo dijeron. Yo dije, pero vamos a ver, ¿por qué no hay aquí una pareja de la Guardia Civil, una pareja de la Policía Nacional permanente, que saben que tienen que estar aquí y se evitan todos estos problemas? No, es que aquí no viene nadie. Y digo, vamos, que a mí en mi campo, un campo súper pacífico, que nunca ha pasado nada, y cualquier campo de la categoría de por aquí, que nunca pasa nada, que siempre tratamos de ser amigos unos de otros, porque son pueblos que están limítrofes, que lo que somos son amigos, que cuando dejan de jugar en esta competición, los veranos, se llaman unos a otros para hacer equipos y para jugar a fútbol sala y para irse de fiestas, y que haya gente como esta gente, que no se conocen de nada, que son unos vándalos y los permitan que estar ahí. Yo este día te digo, no tengo palabras, yo ya no sé qué decir y yo ya no sé qué hacer, y yo lo único que estoy pendiente, vamos pendiente a hacer... de los chavales que tengo en el hospital y que se recuperen cuanto antes y que esta gente le... Vamos, por nosotros no va a quedar, porque nosotros vamos a ir a por ellos a tope, porque las denuncias están puestas, la policía sabe lo que ha pasado, ha visto a mis jugadores y esto no tiene calificativo. Bueno, y suerte que Adrián, como bien dices... Sí, Rafa Ginas. Rafa Ginas es Policía Nacional y habéis tenido esa suerte. Si no, me gustaría a mí saber lo que hubieran tardado en llegar, ¿no? Fue llamar él y llegaron 4 coches patrullas con 2 policías en cada coche, y un coche de policía secreta, 2 chavales también allí. La verdad es que ellos se portaron genial con nosotros. y darle desde aquí. Y el otro equipo salieron por piernas. Sí. El entrenador les decía a los que habían reñido que se fueran, que tal y que cual. Y se fueron por piernas. Allí no quedó nadie. Ni le pagaron el recibo, ni firmaron el acta. Se fueron todos. No quedó nadie. Eso es que es inexplicable. Es que, vamos, ya te digo, no tengo palabras. Bueno, pues, huyeron como ratas. Ya digo yo que no es, por desgracia, el único campo en el que ha sucedido, no esto, ni muchísimo menos, pero en el que ha habido problemas graves con agresiones en esta jornada. Que van a quedar, quedan todavía partidos. Andrés, vamos a intentar olvidar esto, vamos a hablar del próximo partido. Suponemos que, claro, que tenéis bastante gente de baja, además dos expulsados vosotros, que es lo curioso, y vais a visitar el campo de Valdeganga, que viene de empatar a tres en Yeste, un Cultural Valdeganga que se posiciona quinto en la clasificación. Sí, la verdad es que nosotros pues vamos a tener bajas, pero también tenemos una buena plantilla, la tenemos amplia, por suerte, la gente está muy implicada. Ayer, por ejemplo, había 18 convocados, estaban allí los 18 y se quedaron gente sin convocar, y ahora con las lesiones y tal, pues la solo es que esta gente que ayer se quedó sin jugar, pues entre en las convocatorias, aunque estaban entrando de todas formas, y a ver si también recuperamos por ahí alguno que también está un poquito tocado. Pero bueno, que gente, con gente vamos a ir. Y vamos a ir, a, como siempre, a jugar al fútbol, a pasar una tarde de fútbol y hacer amigos y tonterías las justas. Pues sí. Desgraciadamente hemos tenido que comenzar así hoy el Deportivo Comarcal. Andrés, un abrazo muy fuerte, ánimo, y esto al final pues solo tiene un camino, que es que actúe, no vamos a decir ya la federación, porque verdaderamente casi que da exactamente igual. Lo que tiene que hacer es actuar la justicia y que se tomen las medidas que se tengan que tomar, ¿no? Sí, yo ya te digo, lo vuelvo a repetir, quiero... No, si quieres doy el teléfono mío en antena para que la gente que lo esté oyendo en los otros clubes me llamen. Lo voy a decir. Vamos a hacerlo, Andrés, mejor, si te parece, en línea interna, que nos llamen aquí, vale, a la radio, y nosotros, una vez conozcamos la identidad de la persona que nos solicita el teléfono, pues lo ofrecemos, ¿vale? Y así evitamos. Sí, ellos que llamen, que pongan en la tu teléfono, que estén en contacto conmigo, y a ver si podemos hacer que estos empresarios dejen de dar por el saco. A la gente que sí queremos jugar a fútbol y que sí vamos a pasar una tarde de fútbol y una tarde bonita de invierno viendo lo que más nos gusta. Pues que sea la primera tarde de esas la semana que viene, ¿vale? Vale, yo voy a acabar como siempre, nada más que hoy un poquito más largo. Viva el fútbol, pero que viva el fútbol, no los palos. Viva el fútbol. Muy bien, Andrés, un abrazo fuerte. Vale, igualmente. Hasta luego. Adiós. Continuamos hablando de fútbol, espero, en esta tarde. Lo hacemos ahora en el partido que enfrentaba a Cultural Valdeganga ante el Deportivo Yeste. Deportivo Yeste 3, Cultural Valdeganga 3. Otro bonito partido, lo que a resultados se refiere. No sabemos si en juego también. Jesús Gualda, Valdeganga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lamentable lo de Albacete, ¿verdad? Sí, bueno, ya nos tienen acostumbrados. Todos los equipos que han pasado por ahí lo han comentado, incluso fuera de casa, y parece una tradición, porque antes hubo otro equipo en Albacete que militó en esta categoría y los problemas fueron los mismos. Nosotros los vivimos en nuestra propia carne, aquellos problemas, incluso luego al final la federación incluso le dio la razón a ellos y nos dieron a nosotros un partido por perdido y nos quitaron 3 puntos, un partido que no se pudo terminar en Albacete y que los jugadores que llevaban no tenían ficha, eran otros jugadores diferentes. Pero bueno, parece ser que es así. Suelen durar poco estos equipos. Imagino que esto no pueden seguir así. Si aguantan la temporada esta, que no creo que la aguanten, pero no puede seguir esto así. Bueno, vuestro partido, bonito también en lo que a goles se refiere, y como decía, en cuanto a juego también. Pues sí, no, nosotros igual que siempre, en muchas ocasiones y poco goles. De hecho, en el primer minuto de partido ya tuvimos una clara, no la hicimos, y en el minuto 2 llevamos perdiendo 1-0. Ya comenté yo la semana pasada aquí que este campo para nosotros era maldito, nunca para nadie. Yo creo que si es que todos los años cuando empieza la temporada ya cuenta con un punto, que es por lo menos un empate con el Valdeganga en casa, saca de los poquitos que suma, lleva 7 puntos, ¿no? Y al minuto 12 o así ya íbamos perdiendo 2-0. Aún así, antes de llegar al descanso hicimos el 2-1 y ya salimos con otra idea de que por lo menos se podía hacer algo. Pero nada más empezar la segunda parte, con un penalti nos hicieron el 3-1. Nosotros dimos varios tiros a los palos y muchas ocasiones, pero ya digo, no tenemos gol. El problema de nuestro equipo es que no tenemos gol, y menos mal que al final pudimos empatar a 3, incluso ganar el partido, pero no fue así. O sea, no tenemos un empate, no. Hay otro año más que el equipo que suele ser colista, este año porque está con la del Villagarcía, pues el equipo que suele ser colista a nosotros nos saca como mínimo un punto. Bueno, pues hay que pensar en el próximo partido. Vais a recibir al Sporting de Jengibre, un Sporting de Jengibre que lleva algo mermado después de las bajas, suponemos, de esos 4 hospitalizados y los expulsados que costan en el acta. Sí, encima yo creo que casi coinciden los nombres. Encima los mismos agredidos son los que figuran ahora con tarjeta roja, incomprensiblemente, y en el otro equipo ninguno. Son cosas que debería de arreglar la federación. Ya yo me solidarizo con los de Abengibre en este aspecto, y nada, pues aquí por lo menos saben que el trato es diferente, y la buena relación personal que tenemos, o que tengo personalmente con Adrián y con Andrés, e incluso con algunos jugadores y otros jugadores, pero que por lo menos aquí se les compense un poco. Y en cuanto al partido, bueno, antiguamente era un equipo que se nos daba bien, pero últimamente parece que nos van tomando la medida, y el año pasado ya nos ganaron aquí. Yo espero que nosotros recuperemos gente y que tengamos un buen equipo, que se vea un buen partido, y por lo menos que al terminar podamos tomarnos aquí una caña tranquilos entre los de Jengibre y los de Valderanga. Pues es de lo que se trata. A ver si todo transcurre bien. Jesús, lo que hacemos nosotros es citarte para la semana que viene, ¿vale? Venga, vale. Un saludo. Hasta luego. Seguimos con más partidos en esta tarde cargadita de emociones, lamentablemente, y nos vamos a ir a otro partido en el que pues tampoco vamos a hablar de fútbol en la mayoría de la crónica, ya veréis. Villar de Unión Deportiva 1, Atlético Ibáñez 2. Saludamos en primer lugar al míster de Villarta, Tony, a quien damos las buenas tardes. Tony, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poquito, en primer lugar, de lo que es el partido, que es de lo que se trata, de escuchar la crónica del fútbol. Pues sí, la verdad es que sí, que de lo que se trata es de esto. El partido en sí, la verdad es que estuvo muy bien, muy disputado, los dos equipos con muchísimas ganas de ganar el partido. El Casas Ibáñez salió muy enchufado en el partido, nosotros también, ocasiones por ambas partes. Quizás nosotros tuvimos más ocasiones que ellos en la primera parte. Un toma y daca constante, con ataques constantes también, ocasiones muchas, pero ninguno de los dos equipos conseguimos materializar las ocasiones que tuvimos, y con ese toma y daca pues llegamos al descanso. Parece mentira que en el descanso terminásemos 0-0, porque se crearon muchas ocasiones, como te he dicho anteriormente. Y en el descanso pues dijimos que vamos a ver si, porque nosotros sabemos las limitaciones que tenemos este año es un año que tenemos que pasarlo así, como sea, por las limitaciones que tenemos, y nada, y salimos con mucho empeño, con mucho empuje, y la verdad es que lo conseguimos. En la segunda parte empezamos y la verdad es que encerramos a Casas Ibáñez en su campo, creamos ocasiones y no las materializamos, y en el minuto 18-20, pues en un balón largo, el primer balón que atravesó la línea de medio campo, en una contra nos pillaron un poco, pues sí, volcados. Nosotros estábamos volcados porque teníamos ganas de ganar el partido, y el primer balón que pasó del medio campo pues nos hicieron el 0-1. La verdad es que fue un mazazo para nosotros. Ahí estuvimos 4 o 5 minutos así un poquito perdidos, pero nada, poco a poco nos fuimos recuperando, seguimos achuchando, y en el minuto 35 conseguimos empatar. Y una vez que conseguimos empatar, pues la verdad es que tuvimos el partido ahí. Fue una lástima porque fue marcar el 1-1 y tuvimos dos o tres ocasiones seguidas en 3 o 4 minutos claras, que de haber ocasión, haber metido una, yo creo que se hubiera solventado el partido, pero nada, no fue así. Y nada, llegamos al minuto 40, el fatídico minuto 40, en que dos jugadores, uno de cada bando, pues se liaron en un enzarce de insultos, empujones, codazos, puñetazos, y ahí pues se lió una tangana. Pues los demás compañeros pues evidentemente fueron a separar, lo que pasa, que intenta separar y lo que hace es que empiezan, y ya empezó aquí una batalla campal, vergonzoso, y nada, y el delegado de Casas Ibáñez y yo nos dirigimos corriendo al árbitro y dijimos, por favor, termina esto, manda a la gente al vestuario, vámonos de aquí. Y nada, el árbitro se puso en medio del campo a observar cómo se pegaban los jugadores y nada. Y la verdad es que fue muy, muy, muy, muy vergonzoso. Yo me sentí avergonzado por la actitud de por lo que a mí me toca, del jugador que a mí me toca, pero en general por todos, porque no se tiene que llegar a estos extremos, no se tiene que llegar nunca. Y puede haber disputa, puede haber comentarios, pero llegar a estos extremos de la violencia, esto es, vamos, yo estoy totalmente en contra de todo esto. Y nada, ahí en los últimos 4 minutos que dijo el árbitro, vamos a jugar los 4 minutos, esos 4 minutos la verdad es que ya ni fútbol ni nada, se mascaba una tensión tremenda esos 4, y lo que estábamos deseando todos era que terminara el partido y ya está. Pues nada, en la última jugada un balón por la banda izquierda de ellos, tiraron el balón hacia el área, y la verdad es que el portero pues se despistó un poco, porque creía que tenía el balón él, y nada, cuando iba a coger el portero el balón, pues apareció una pierna, tocó el balón y se metió dentro. Y ahí se acabó el partido, o sea, se sacó del medio campo y se acabó el partido. Una lástima, pues porque la verdad es que hay veces que no, que ganas y no te lo mereces, y ayer pues yo pienso que nos merecimos algo más. Pero bueno, ayer, después de lo visto, el resultado es lo de menos. A mí el resultado no me preocupa, a mí me preocupa más la actitud de los jugadores y los hechos que ocurrieron. Lamentable que tenga que pasar el resultado a un segundo plano, pero vamos, a fin de cuentas luego ya terminó el partido con el 1-2, nos metimos todos para adentro, se pudo terminar más o menos bien, que no llegara la cosa a más, y nada, y así terminó el partido. Bueno, la semana que viene vais a visitar el campo de Aguas Nuevas, que viene a empatar a 1 en casa del Ledaña. Sí, vamos a Aguas Nuevas. Aquí en casa nos ganaron 1-2. De mitad tabla para abajo está la cosa muy igualada, de mitad para arriba ya hay una diferencia, un colchón, hay diferencia de equipo, diferencia de plantilla, de calidad de jugadores, y no en nuestra liga. El Aguas Nuevas sí, pero bueno, es lo que digo siempre, nosotros con la actitud de ir a ganar, y sí, sobre todo, ya se lo digo a los jugadores y se lo llevo diciendo, a jugar nada más, intentar jugar, que ya solamente con intentar jugar ya te puedes encontrar con cualquier sorpresa, pues por lo tanto, intentar ganar y punto. Si no ganamos, no pasa nada. Si nosotros tenemos asumido que esta temporada va a ganar, vamos a ganar muy pocos partidos, pero los que lo ganemos, bien. Y si perdemos, no pasa nada, no pasa nada. Muy bien, pues Tony, te agradecemos que nos hayas atendido una semana más y te citamos para el próximo Deportivo Comarcal el lunes que viene, ¿vale? Venga, muchas gracias. Un saludo. Igualmente. Hasta luego, adiós. Conocemos la crónica del partido ahora desde la óptica del Athletic Ibáñez. Tenemos a Felipe al otro lado del teléfono. Felipe, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes. Bueno, pues seguimos en Sevilla, Unión Deportiva 1, Athletic Ibáñez 2. Primero, el fútbol. Bueno, la verdad que un partido bastante complicado para nosotros en cuanto a lo que teníamos y preveíamos sobre la tarde de ayer. Partido, pues bueno, un campo pequeño, estrecho, corto. Un campo que nos permite pues a nosotros hacer el fútbol que más o menos intentamos hacer y con el que más o menos pues es el que hacemos día a día y vamos sacando puntos. Y bueno, el planteamiento tuvo que ser otro y al final pues la verdad que las ocasiones prácticamente las tuvimos nosotros, a excepción de un par de ellas que tuvieron ellos. Y bueno, el descanso no fuimos 0-0, podíamos haber ido con un 0-2. Pero el balón no quiso entrar entre otras cosas porque el portero la verdad que estuvo bien, y bueno, veíamos que el partido pues se ponía pues complicado, de que es un campo, pues la verdad que no se puede hacer fútbol y hay mucho patadón, mucho juego directo y bueno, muchos balones que se van fuera. Y bueno, se hicieron ahí unos pequeños retoques, a ver si podemos tener nosotros el balón más que ellos, si podíamos llegar con un poquito de control. Y bueno, en esos cambios pues tuvimos la fortuna de cara que nos pusimos con un 0-1. Un 0-1 que pues nos da un poquito de aire para ver si podemos remontar con el 0-2 y ya sentenciar lo que era un partido bastante complicadete. Y bueno, con una mala suerte, un balón largo de ellos, nos la comemos y nos empatan el partido. Y bueno, ya veíamos de que el partido pues estaba rompiendo por momentos, tanto podía ser para nosotros como para ellos. Incluso yo creo que los dos equipos firmábamos con el empate. Pero bueno, nos vino la suerte de cara y en una jugada de Dani volvió a marcar Calai y nos pusimos con el 1-2 y así acabó el partido. Y bueno, eso fue en cuanto a fútbol. Y ahora, desgraciadamente, lo que no tiene nada que ver con el fútbol, porque el 1-2, como nos ha contado Tony, llegó después de la reanudación del partido, que se tuvo que interrumpir por otra pelea, ¿no? Sí, bueno, íbamos 1-1, y luego en el 88 pues hubo una tangana. Me estoy poniendo nervioso, porque esto no va para mí. En el 88 hubo una falta que pita el árbitro, y bueno, en esa falta pues expulsa a dos jugadores. Dos jugadores que expulsa el número 10 de ellos y al número 12 nuestro. Y bueno, los dos con roja directa. Y en el momento que se iba mi jugador hacia el vestuario, el jugador suyo, por la espalda, pues le salió de un puñetazo en todos los morros a mi jugador, con lo cual cayó al suelo. Y bueno, en la caída se hizo daño. El chaval ahora mismo lleva un esguince cervical, está con un collarín, ha tenido que ir al médico, con partes médicos y demás, y bueno, no sé lo que hay después. No, suponemos que hay denuncia por lo penal también, que no hay denuncia deportiva solamente. Sí, hay denuncia también. Entonces, ¿qué te voy a decir? Lo único que te puedo decir que en la tangana, pues bueno, salimos tanto entrenador de ellos, directiva de ellos, nosotros, fuimos pues a poner paz todos. Y al final pues lo conseguimos, el partido se tranquilizó. Yo entiendo de que cuando surge una cosa como esta, pues que los jugadores están en caliente e intentan defender a su equipo, a sus compañeros, a sus amigos. Y bueno, esto transcurrió solo entre jugadores, ¿eh? Tengo que decir de que la gente no entró para nada, a excepción de, ahora lo diré, y la directiva lo mismo. En todo momento estuvo firme, estuvo muy bien con nosotros, incluso nos pidieron perdón, nos dijeron que ellos no eran partidarios de nada de esto. Lo que pasa es que este jugador es un jugador bastante problemático, donde, bueno, me imagino que cuando lo aguantan es porque andarán, pues me imagino que limitados de gente. Si no, en estos casos, y en estos términos normales, estos jugadores pues sobran en un equipo. Una cosa, Felipe, el jugador número 12 del Athletic Ibáñez en este caso es un juvenil, además es un menor. Sí, es Alberto, es un juvenil. Y bueno, a todo esto te vengo a decir desde que el minuto 1 ya este jugador ya está buscando a mi jugador número 12, ya a mi jugador, a los dos pivotes que estaban jugando, a Gerardo y a Alberto. Desde el minuto 1 ya está buscándolos, tirándole manotazos para atrás. De hecho, llega un lance del partido que le digo yo a él: oye, Díaz, dedícate a jugar y olvídate de tanto protestar y de tanto buscar a los chavales, porque eso no es, no es fútbol. Se dirige a mí también, como a los modales, pero bueno, son cosas que en el campo se deben de quedar. Pero bueno, ya ves la intención que lleva el chaval durante el minuto 1 hasta el 88, que lía la que lía. Entonces, pues bueno, al final acaba la cosa de que el partido continúa y con esa suerte de que ganamos el partido 1-2, acabó el partido, ahí no se acabó todo en el campo, como se suele decir en estos casos. Hubo gente que hasta pidió perdón de jugadores, de que dijo, joder, se me ha ido la cabeza, se me ha ido la pinza, yo no tenía que haber actuado así, porque tal. Pero bueno, lo entiendes, porque cuando surge un problemilla de estos, pues entiende de que los jugadores pues tiran a defender a sus compañeros, a sus amigos y a su equipo, ¿no? Pero luego en frío piensas, joder, yo no tenía que hablar tú así, en vez de dar lo que tenía que haber hecho es haberse parado. Pero bueno, se quedó ahí el asunto. Lo que sí es cierto es que a este chaval lo han denunciado. Y bueno, desde aquí, pues yo, pues como cualquiera, ¿no? Denuncio de que esta gente sobra. Sobra en los equipos, sobra en los campos de fútbol. Y lo que más me duele, que me lo dijeron luego, es que este chaval, al terminar de salir de la ducha, dijo, me da igual los partidos que me echen, pero qué a gusto me quedó. O sea, de que eso ya creo que sobran las palabras. Te dice el tipo de personaje que es. Y bueno, eso lo hemos hablado alguna vez aquí más, y parece ser que sigue pasando. Y si no recordamos, no tiene que ver nada, pero puede pasar. Lo he dicho antes, ayer la gente de Villarta se comportó muy bien, no entró nadie al campo, no pasó nada con la gente de fuera que estaba viendo el partido, pero esto pasa donde hay, no sé, 200, 300, 400 personas, que hay equipos en segunda autonómica que va esa gente al fútbol. Y por circunstancias de ocurre algo así, la verdad que a mí me da miedo, miedo, miedo y miedo. Esa es la palabra, miedo. Después de... Y te digo más, hace poquito en el Cairo lo hemos visto, ¿no? Estamos hablando de fútbol profesional. Aquí somos aficionados. Eso sobra. No sé a quién corresponde esto, pero eso sobra. Y sí que denunciar. Y tenemos que ir todos los equipos a denunciar para que este tipo de gente o este tipo de equipos, no hablo del equipo de Villarta, seguramente tú sabes por dónde voy. Sí, si se habla de la tangana que se ha liado en el partido entre Albacete y Sporting de Jengibre, con el que hemos abierto el Deportivo Comarcal. O sea. Exactamente. Si este tipo de equipos sobran, lo que tienen que hacer es echarlos de la competición. Entonces, ¿qué quieres que te diga más, Alejandro? Pues la verdad creo que es muy triste que tengamos que hablar de esto, que el Deportivo Comarcal hoy va a ser más largo de lo habitual, porque llevamos más tiempo hablando en el día de hoy de tanganas, de puñetazos, de sangre, de hospitales, que de goles por la escuadra y de paradas impresionantes de porteros. Eso es lo triste de lo que de este Deportivo Comarcal, ¿no? Lo que no podemos hacer es callarnos tampoco y silenciarlo, ¿no? El hacer la vista gorda, o sea, y mirar para otro lado. O sea, esto no es lo que no podemos hacer. Y que sirva ya no de tirón de orejas para aquellos jugadores que se implican en peleas. Porque yo creo que bastante tienen con tener la cabeza así de ligera. Si todo lo que se cuenta aquí es cierto, que no lo ponemos en ningún momento en duda. Pero aquí los que tienen que tomar cartas en el asunto, y no te dejo hablar, Felipe, es la federación. La federación, cuando ve la trayectoria de un jugador, o la trayectoria de un equipo, o la trayectoria de una directiva, lo que tiene que hacer es poner cartas en el asunto y no esperar, como ha dicho Andrés de Jengibre hoy, a que no paguen el último recibo de arbitraje para poder echar al equipo. O sea, que tengan que esperar a que no paguen para echar un equipo, porque eso demuestra que si pagan van a seguir estando, y eso es lo que no se puede consentir. Yo ahora mismo de lo único que puedo hablar es de lo que a mí ayer me pasó, y a mi equipo y a mi gente, y vuelvo a repetir, el pueblo de Villarta se comportó, hablo del pueblo porque es la afición que estaba allí de Villarta, se comportó muy bien, la directiva de Villarta se comportó muy bien, el entrenador de Villarta se comportó muy bien, nos pidieron perdón, y luego los jugadores recapacitaron y muchos de ellos dijeron, pero ¿qué es lo que he hecho yo? Si yo he caído la tentación de, y yo no soy así. Pero es cierto que este artista, porque se puede llamar artista, por no llamar, no sé, tengo entendido que domingo a domingo, o domingo sí, domingo no, la lía. Y aparte me lo confirmó la Guardia Civil, porque estoy hablando con ellos. Y de hecho la Guardia Civil ni se inmutó, porque sabían lo que había y como todo transcurrió en el centro de campo, pues ellos no tuvieron que intervenir para nada. A una excepción de que hubo un señor, también lo entiendo, de que este señor tiene una relación con este jugador, de que quería pegarle a un jugador mío que estaba lesionado y estaba viendo el partido y quería pegarle, porque no lo sé, pero quería pegarle. Y bueno, quería pegarle, que cogió una barra de hierro de estas de 2 metros, que si uno no está ligero y a lo mejor el hombre coge la barra y sin darte cuenta te sacudete, pero que te había, ¿eh? Te deja en el sitio. Es cierto que tuvo que ir a la Guardia Civil, me acerqué yo también, pero ¿usted qué dice? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted no se da cuenta? También entiendo que es gente mayor, que era el padre de este chico, Y yo esas cosas, pues también las entiendo, porque la gente mayor, sabes, también que se luego también se calienta muy pronto. Y bueno, eso para mí pues tiene su perdón, ¿no? Sí, puede tener cierta parte de perdón, pero si en vez de cogerlo a lo mejor le da con el hierro, pues entonces estaremos pero bueno, otra cosa, ¿no? Esto viene de que este jugador pues hace lo que hace y ahí empieza todo. Si a lo mejor este jugador no hace nada más que dedicarse a jugar fútbol y que lo hace bien, porque no lo hace mal, pues seguramente su padre no cae en la intención de coger esta vara de hierro para sacudirle a un jugador mío que estaba fuera por lesión, por no sé, por decir a lo mejor, pues bueno, pues una palabrota más alta que otra, si la dijo, que no lo sé, pero no se puede, eso no se puede hacer. Que estás hablando de que te dan un golpe y te dejan en el sitio, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Por esto qué es? Totalmente de acuerdo, Felipe. Bueno, pues vamos a dejarnos esto a un lado. El próximo partido del Athletic Ibáñez es en casa. Vais a recibir al Deportivo Yeste, un Deportivo Yeste que es penúltimo con 7 puntos, pero que viene de empatar a 3 con Valdeganga en casa. Bueno, Yeste a mí es un equipo que allí nos dio bastante guerra, no nos pudimos dar los 3 puntos. Es cierto que lo teníamos los 3 puntos en el bolsillo, pero bueno, con tan mala fortuna y tan mala suerte que nos empataron a 1, incluso podemos haber perdido 2-1, pero bueno, el portero nuestro estuvo espectacular y para un penalti. Y bueno, es un equipo, pues, un equipo bastante correoso, difícil, un equipo que a lo mejor va ahí donde va, pero no es un equipo que fácilmente se le hagan goles. Sí, hemos visto de que Valdeganga viene de empatar 3-3, pero es un equipo bastante, bastante peleón, un equipo bastante cansino en cuanto a al terreno de juego se refiere, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Vamos a intentar que los 3 puntos se queden aquí y bueno, vamos a ver. Muy bien, pues veremos a ver qué es lo que pasa en ese partido y a ver si la semana que viene por lo menos hablamos solo de fútbol, ¿vale? Sí, bueno, ya para terminar, a quien corresponda, que a lo mejor seguramente hay gente que nos oye que no tiene por qué y luego pasa lo que pasa, pero a ver si de una vez alguien a quien corresponda pone soluciones a esto y que lo corte cuanto antes, porque es lamentable y triste, pero bueno, tengo entendido que Andrés ha dirigido hacia el equipo de Valdeganga y de Casas Ibáñez sobre que no sé, tampoco quiero hablar mucho, pero hablaré con Andrés y lo que me diga Andrés, y tengo que comunicárselo a mi presidente, a ver lo que hacemos, por lo que está claro que yo no voy a ir a ningún campo a que me peguen ni a mí, ni a mis jugadores. Y si no ponen remedio a ello y hay que denunciar, yo pienso que voy a ser el primero en acompañar al equipo que quiera denunciar. Y si no ponen soluciones al tema, pues a lo mejor igual lo que tienen que hacer es que los que están donde están se vayan y vengan otros. Y bueno, me callo ya porque la verdad es que me pongo nervioso y no quiero hablar porque esto, estamos hablando de un deporte y esto se pasa ya de castaño oscuro, como dicen. Es normal. Felipe, muchas gracias por habernos atendido, ¿vale? Venga, Alex. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón, que tenemos muchas cosas más de las que hablar, mucho fútbol, y continuamos con este primer grupo de la segunda autonómica aquí en el Deportivo de Radio Manchuela.